Mirá cómo lo recibimos, ¿eh? Bueno, buen día. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buen día. Buen día, Federici. Eduardo Costa le habla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, candidato a gobernador Eduardo Costa? Muy buenos días. ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Bien, trabajando. Trabajando intensamente. ¿Cómo se vive en estos días, en estos tiempos? ¿Cómo están viviendo estos días, no finales porque falta todavía un trayecto, ¿no? Pero ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo lo ven? Yo la verdad que con mucha alegría. A mí me gusta mucho trabajar. Y después de estos 4 años, nosotros cuando perdimos las elecciones en el 2007, el 10 de febrero del 2008, agarramos el auto y empezamos a caminar y ir y agradecerle en ese momento lo que nos habían acompañado y empezar de vuelta a charlar y a ver los problemas, los sueños, los proyectos de los diferentes vecinos en los diferentes lugares de la provincia, ¿no? Desde los antiguos a 28 de noviembre en Puerto Deseado, pero también en Finroy, en Jaramillo, en Caique, en Lago Posadas, en Bajo Caracoles, en Tres Lagos. Ya fuimos a todos lados y los escuchamos a todos, a los que trabajaban en la municipalidad, a los que trabajaban en la salud, en la seguridad, en la educación, a los de la 591, a los que trabajaban en el puerto, a los que trabajaban en la estía, en la industria de la alimentación, a los que trabajaban los marineros, a la gente de prefectura, a la gente de servicios públicos, de vialidad. O sea, hemos caminado y conocido. Y en función de eso, nosotros preparamos las propuestas. Así que este es el momento de presentarle a la ciudadanía las propuestas que la gente nos ha, sus necesidades, sus sueños y sus proyectos han quedado materializados ahí. Los analizamos, vimos si era posible, si no era posible, y en función de eso, con todo el equipo de trabajo, nosotros preparamos una propuesta y preparamos ese camión de propuesta que va a estar llegando hoy a Puerto Deseado para que los vecinos vean, ¿sí?, cuál va a ser el Santa Cruz del 2011 al 2015, cuando nosotros gobernemos Santa Cruz, si la gente quiere que nosotros gobernemos, ¿no es cierto? ¿Este camión está llegando ahora? Sí, ese camión está llegando, la gente va a poder subir, se va a poder ver, por ejemplo, cómo nosotros vamos a hacer para generar 20.000 puestos de trabajo. ¿Cómo nosotros vamos a hacer para constituir a Santa Cruz en el primer productor argentino de energía eólica? ¿Cómo nosotros vamos a hacer para que recuperar campos y que haya una mayor producción de alimentos para el mundo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer todo el plan de obra pública para que haya una mayor participación de pequeños y medianos empresarios? Porque de esa manera nosotros generamos más trabajo. ¿Cómo vamos a hacer para darle las 20.000 terrenos a muchos santacruceños, a muchos argentinos que viven en esta tierra y que quieren un pedazo de tierra para vivir mejor, para poder concretar sus sueños, para poder desarrollar y armar una familia? ¿Cómo vamos a hacer para darle los créditos para construir, para ampliar, para refaccionar las viviendas? ¿Cómo vamos a hacer para el otorgamiento de las becas para aquellos chicos que no pueden ir o no pueden terminar la escuela primaria, pero secundaria, o no pueden ir a la universidad? ¿Cómo vamos a hacer con los centros de atención primaria para llevar la salud cerca de la gente y que la gente no tenga que movilizarse hasta el hospital por causas menores e ir a las 5:30 de la mañana para pedir un turno y llevar el hospital para pelear contra el consumo de alcohol, de drogas, de tabaco, para hacer las prevenciones contra el cáncer de mama, contra el cáncer contra el cáncer de útero, cuello de útero, de tabaco? O sea, ¿cómo vamos a luchar para ir bajando los índices que perjudican la salud de nuestra población? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar el tema del agua en la zona norte, el proyecto del Valle del Río Deseado? Y para eso hemos trabajado con la gente que lo llevaron adelante en su momento, proyecto viejo para la zona norte. ¿Cómo vamos a hacer con el tema de desarrollar las guarderías para atender los reclamos de las mujeres entre 17 y 23 años que hoy quieren terminar la escuela o quieren trabajar y tienen chicos, uno o dos chicos, y no saben cómo hacer. Bueno, hemos diseñado todas estas propuestas y las mostramos y le vamos a mostrar cómo van a ser las nuevas plazas, los espacios verdes donde la gente se pueda juntar y podamos vivir en alegría todos juntos con espacios, infraestructura para que los chicos hagan actividades deportivas, actividades culturales. Todo eso lo podemos hacer. Y le explicamos ahí y le mostramos cómo van a quedar, cómo vamos a mejorar las infraestructuras comerciales para hacer lo que los españoles en algunas ciudades llaman los shopping, estos a cielo abierto, aprovechando la estructura misma de la ciudad, pero haciéndolo más moderno, más entretenido, con más servicios para los vecinos. Todo eso está arriba del camión. Le invitamos a todos los vecinos de Puerto Deseado. Esto es lo que nosotros hemos escuchado, esto es lo que nosotros creemos que podemos hacer. El pavimento, la vereda, los 20.000 puestos de trabajo, el mejoramiento del tema de la guardería, la incorporación de las computadoras en las escuelas primarias por este tema de incorporar la tecnología. Esto es lo que nosotros podemos hacer. Esto se puede hacer en Santa Cruz y nosotros estamos trabajando y por lo tanto estamos felices, Federici. Hemos trabajado muchísimo durante estos 4 años en silencio, ¿sí? En silencio, yendo a cada uno. Y la verdad que esto de devolverle a la gente todo lo que nos ha dado, para nosotros nos hace sumamente feliz. Ayer el gobernador Daniel Peralta dijo este título, a ver si lo repetimos. No somos un partiducho que manda a cortar boletas por vergüenza de su candidato. Peralta disparó contra la oposición, también dijo, ahora se quiere confundir a la ciudadanía con el famoso corte de boleta, pero el peronismo no corta boleta, el peronismo vota con conciencia nacional. Bien. ¿Qué se le puede contestar? O si nada, que yo creo que lo que hay que disparar es contra la falta de trabajo. Hay que disparar contra la conflictividad social que genera que las inversiones y las empresas se vayan. Y cuando las empresas se va el trabajo. Y cuando se va el trabajo, se va la dignidad. Y cuando se va la dignidad, se va la felicidad en cada uno de los hogares. Hay que trabajar y hay que dispararle a la droga. Hay que dispararle a la inseguridad. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que este es el tiempo de las propuestas. Yo no me parece que el tiempo que viene es el tiempo del amor, el tiempo de la paz, el tiempo de resolver los problemas, no importa el color político. Seremos un partiducho, eso no importa. Nosotros somos un conjunto de argentinos que creemos que se puede generar 20.000 puestos de trabajo. Nosotros somos un conjunto argentino que creemos que hay que hacer el acueducto y este aprovechamiento del Valle del Río Deseado. Nosotros somos un conjunto de argentinos, ¿sí? Y en estos hay radicales, socialistas, independientes, peronistas, los peronistas de Perón y Evita. Yo tengo algo que a mí me ha impactado, Federici, ahí en Puerto Deseado. Yo he visto gente que ha llorado ante mis ojos, ha llorado de la manera en que nosotros entregamos nuestros recursos naturales, de la manera, ha llorado por la patria. No porque no le hayan dado un trabajo, no porque no lo hayan tenido, ha llorado por la patria. Este es el conjunto argentino, nosotros creemos en este tipo de cosas. Seremos un partiducho, no lo sé. Y me parece que lo que hay que hacer es que dejar que la gente elija en paz, con tranquilidad. El 23 de octubre se elige justamente esto, si queremos ir viviendo en conflictividad, si queremos vivir con agresiones o si queremos vivir en paz, solucionando los problemas, generando trabajo, que haya más vivienda, que haya más terreno, que haya crédito, que haya becas, que haya microcréditos para que los jóvenes puedan emprender, con más cámaras de seguridad en la calle, con más policías cuidándonos a la noche, con centros de atención primaria, con las computadoras en las escuelas, no peleándose con nosotros que somos argentinos y que queremos vivir en paz y queremos que en definitiva estemos todos juntos y aprovechar la política para que cada uno pueda cumplir sus sueños y este paso por la tierra sea lo más feliz posible, porque eso se trata la vida, ¿no? Costa, todo indicaría que puede, o los números ya directamente la dan como a Cristina nuevamente en una en un periodo más. ¿Cómo sería, en todo caso, la relación o el vínculo en caso de que Santa Cruz elija a Costa como gobernador, ¿no? ¿Cómo sería ese vínculo? ¿Cómo va a ser? Esto, ¿usted cree que la presidenta de los argentinos, como decía general, pero no hay nada mejor para un argentino que otro argentino? ¿Usted no cree que la presidenta no va a apoyar esto de constituir a Santa Cruz en el primer productor eólico? en utilizar e invertir para transformar las tierras con el agua que nosotros tenemos en mayor producción de alimentos? ¿Usted cree que no va a compartir esto de generar 20.000 puestos de trabajo? ¿Usted cree que no va a compartir esto de ahorrar los pesito a pesito, de pesito a pesito, y utilizarlos en beneficio de la gente y no en función de los dirigentes? ¿Usted cree que no va a acompañar el desarrollo del proyecto del Valle del Río Deseado? ¿Usted cree que no va a querer que los chicos de Santa Cruz puedan tener las computadoras en las escuelas primarias para poder insertarse en el mundo laboral? ¿Usted cree que no va a querer el tema del microemprendimiento? Por supuesto, la Argentina que viene, la Argentina que no importa el color político, lo que importa es la capacidad y el compromiso con la gente para resolverle los problemas que tienen. Y además, mire, en nuestro frente electoral, que está constituido por radicales, socialistas, por gente de la coalición cívica, pero también por peronistas, los peronistas de Perón y Evita, los peronistas comprometidos con el pueblo, comprometidos con los trabajadores, que creen que la política tiene que estar al servicio de ellos, ¿no? La gente de Nuevo Movimiento y Unidos por Santa Cruz. Hay muchísimos peronistas de esta causa. Igual, todos juntos, y ahí hay muchísimos, en este grupo hay muchísimos. Es un grupo humano donde, por ejemplo, hay gente que ha gobernado Santa Cruz con Kirchner sin problema, dialogando, coordinando políticas públicas en servicio de la gente, sin conflicto. Freddy Martínez, 8 años en Río Gallegos. Pirincho Roquel, 8 años en Río Gallegos. Nuestro vicegobernador, Daniel Gardoño, 8 años en San Julián. Está muy cuestionado últimamente justamente lo que es Río Gallegos, ¿no? El municipio, ¿no? A ver, en la gestión puede haber siempre cosas buenas y cosas malas, pero en realidad las gestiones han sido muy buenas gestiones. Hubiese sido justo, Costa, hoy con este panorama que en su momento también haya votado el presupuesto de la presidenta, ¿no? Como para que este vínculo hoy se vea bien reflejado. ¿Cómo? Que hubiese sido justo, digo, que también en su momento haya votado el presupuesto de la presidenta, entonces esto estaría bien reflejado, el ida y vuelta. Mire, el presupuesto del año 2011 que estaba en vigencia, no ocasionó ningún tipo de problema en el funcionamiento del Estado, y en realidad no se aprobó porque nosotros queríamos incorporar, por ejemplo, de que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, porque nosotros considerábamos que el trabajo no es una ganancia, sino que es la retribución por un servicio. Y nosotros queríamos también incorporar el tema del 82% para los jubilados, fundamentalmente para los jubilados que ganaban, que estaban en el piso. Ese fue el tema de discusión, pero eso no ocasionó ningún problema. Fíjese que se trabajó normalmente y fue una discusión de políticas. Uno creía que debía avanzarse en estas cosas que eran importantes para la gente. Bien. Pero esto es, así es la política, nadie está en un 100% de acuerdo, siempre hay diferencias. Costa, usted viene en estos días, ahora... Sí, ahí, esta semana va me están preguntando para que los vecinos vean las propuestas, puedan ver, ¿sí? Puedan ver en fotos, puedan ver en videos, puedan ver en la televisión las diferentes propuestas sobre estas cosas, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a trabajar sobre el tema de los nuevos terrenos, los 20.000 terrenos, cómo vamos a hacer para que haya más espacios verdes, cómo vamos a trabajar el tema del pavimento, de las veredas, la cantidad de metros cuadrados de pavimento, de veredas, el tema de las computadoras, el tema de la seguridad, el tema de los centros de atención primaria, las becas, cómo vamos a instrumentar el apoyo a la pequeña y mediana empresa, cómo vamos a recuperar el manejo del petróleo y de la minería, todas esas, cómo van a ser las guarderías, ¿sí? Cómo van a ser los nuevos gimnasios, cómo van a ser los nuevos centros para que podamos vivir más felices, más contentos, con alegría. Esto lo va a poder ver. Yo invito a los vecinos de Puerto Deseado que se suban, que lo miren, que lo vean y en esto hemos, ya le digo, estamos contentos, hemos trabajado y hemos trabajado y ahí está lo que nos dan los sueños y los proyectos de todos los santacruceños que nosotros creemos que se pueden hacer en los próximos 4 años. Y que lo vamos a hacer. Eduardo, ¿usted piensa que tal vez las palabras del gobernador hablando del corte de boleta o demás tiene que ver por ahí con comentarios como por ejemplo el de Nadia Ricci, que es actual diputada por el pueblo de Perito Moreno, confirmó su candidatura a la intendencia por el radicalismo, pero dice y reconoce que posiblemente sea Cristina la presidenta de los argentinos nuevamente? Yo creo que no es que reconozca lo que salieron en la primaria, y además razonable que los santacruceños elijan un santacruceño para presidente de la nación, porque pueden entender de que esa manera conoce mejor las necesidades, conocen los problemas. O sea, no hay que explicar el problema del agua en zona norte, o los beneficios del proyecto del Río Deseado, o los problemas que el clima tiene, o cómo podemos generar más espacio. O sea, esta es la ventaja, y esto ha quedado manifestado en las elecciones de Santa Cruz. Pero lo que se elige el 23 de octubre es la gestión de Santa Cruz. Y a mí me da la sensación que el gobernador se pone atrás de las polleras de la presidenta, pero que muestre su gestión. Este es el tema. Que muestre cuántos puestos de trabajo generó. Si solucionó el problema del agua de zona norte como prometieron en el 2007. ¿Sí? Que diga cuántas industrias se radicaron en la provincia de Santa Cruz. ¿Cuánto se avanzó en el tema de las computadoras en las escuelas primarias? ¿Por qué se han ido las empresas de la provincia de Santa Cruz y por qué se han dejado de invertir en trabajo? Bueno, estos son... Bien. Claro que hay cosas que están buenas. Yo creo que hay cosas que están muy buenas. El interconectado, la pavimentación de la Ruta 40, la mega usina. Pero para eso hay que gestionar. Lo primero que vamos a hacer nosotros... cuando entremos a la casa de gobierno, es dinamitar el control ese que tiene la policía, que no deja que el pueblo entre a la casa de gobierno a plantear sus necesidades. La casa de gobierno es la casa del pueblo, es la casa de la gente, y tienen que entrar libremente a expresar, porque en definitiva es el gobierno de la gente. Hoy no pueden entrar, hoy te para un policía y dice, ¿y a quién tiene que ver? Bueno, déjeme una nota y lo vamos a llamar. No lo llaman nunca. Costa, queda como título, ¿eh? El gobernador se cubre detrás de la posición de la presidenta. O se... Es más... Que muestre su gestión, que no muestre la gestión de la presidenta. En honor a la verdad, voy a tratar de buscar la otra campana. El otro día, yo creo que en esto además hay que aprovechar y explicarle a la gente, ¿no? El otro día yo salgo antes de las primarias, iba caminando por la avenida Kirchner, y entonces una señora me ve y me dice, Costa, ¿cómo le va? Y dice, yo lo quiero votar a usted, yo lo voy a votar a usted, yo quiero votarlo a usted. Y dice, pero también la quiero votar a Cristina Kirchner. Y dice, pero... Y tengo un problema, y dice, porque me dijeron que no se puede. Porque es ilegal. No. En el cuarto oscuro hay que votar a un presidente, hay que votar a un gobernador, hay que votar a un intendente. Y lo que le decimos a la gente es que vote quien cree que lo va a defender más, quién va a cumplir con sus sueños, con sus proyectos. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo bueno de la democracia. Y si quiere votar a uno de cada color, que vote al que quiera, pero que vote al que quiera, porque lo que hay que meter en el sobre es a un candidato a presidente, a un candidato a gobernador y a un candidato a intendente, del color que quiera, al que quiere, que en función de sus necesidades, en función de que dice la verdad, que escucha, que no miente, que no le va a robar. Esto es lo que tienen que hacer. ¿Quién le transmita más esperanza? Eduardo, esto es lo que hay que poner dentro del sobre. Vamos a ir redondeando. Tengo más invitados en la mañana. Yo quiero agradecer por estos minutos el contacto y era la invitación a la gente a que participe entonces de lo que es la llegada del camión. De ahora nuestro con camión, ¿no? De propuestas. Eso es, un camión de propuestas para una Santa Cruz del 2011 al 2015, que nosotros vamos a llevar adelante con honestidad, con trabajo, al lado de la gente, con la casa de gobierno abierta, cuidando el dinero de la gente, pesito a pesito y trabajando de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, como hicimos ayer, que terminamos acá en Río Gallegos, en el barrio Belgrano, con la gente del Club Junín, a las 12 y media de la noche, ¿sí?, trabajando, y empezamos a las 7 de la mañana. Así hay que hacer, hay que trabajar al lado de la gente y resolver los problemas, para eso es la política. Bien. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias. Le voy a ser sincero, le acabo de mandar un mensaje al señor gobernador diciéndole que se está escondiendo detrás de la pollera de la presidenta, según usted. Así que... ¿Cómo? Que le acabo de mandar un mensaje al señor gobernador diciéndole, dice Costa que se está escondiendo detrás de la pollera de la presidenta, y bueno, si tenemos suerte me va a llamar y podemos hacer una nota, no sé. Y todo, Federici. Chao, hasta luego, muchas gracias. Ahí estaba Eduardo Costa, el candidato...